Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de músicas tradicionales y músicas del mundo con Ángel Duarte. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Esta noche en Paradiso Folk nos vamos a sumergir en los ritmos sefardíes de Sirma, Arquitrabe, Barahunda y Sowat Massi. Seguiremos escuchando el nuevo trabajo de Lorina McKenney y también a Kepa Junquera y su álbum Iri. Desde Gran Bretaña e Irlanda escucharemos la música de Seth Lakeman, Salsa Céltica, Fluke y The Dubliners. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Abrisme la puerta, donuna, que estoy medio la lluvia. Mancebo, mancebo, alto y delicado, por ver una moza quedas desmayado. Tradición sefardí en las voces y los instrumentos de Sirma. Esta formación leonesa lleva 10 años recuperando la música tradicional sefardí y este año nos presentan su último trabajo, La llave de tu corazón, un delicioso disco donde casi todos los temas son tradicionales y que han contado con la colaboración de Amancio Prada en dos de ellos, también el poeta argentino Juan Gelman con dos de sus poemas escritos en sefardí y los coros Heriberto Ampudia y Antonio Balbuena. Acabamos de escuchar el tema con el que se abre el disco, Dónula. Y ahora nos quedamos con otro de los temas que forman parte de La llave de tu corazón, titulado Una tarde de verano. Una tarde de verano salí de la morería y vi un amor alabando al pie de una fuente fría. Yo la dije, mora bella, yo la dije, mora linda, deseé beber mis caballos de estas aguas cristalinas. No soy mora, caballero, que soy de España nacida, que me cautivaron moros cuando yo era chiquitita. Si querés venir conmigo a España te llevaría, y las ropas, caballero, por el río bajaría. Por los campos que pasaba la mora llorando iba, porque lloras, mora bella, porque lloras, mora linda. Porque en estos campos mi padre a cazar venía con mi hermanito Alejandro y toda su compañía. Abrid puertas y ventanas, balcones y celosías, que por traer a una esposa traigo yo a una hermana mía. Sirma y su último disco, La llave de tu corazón, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Esto que escuchábamos lleva por título Una tarde de verano, un tema que también está recogido en el último disco del dúo jienense Arquitrabe, La onza de la gracia, 13 temas que forman un repertorio de canciones sefardíes tradicionales. Escuchemos ahora Una tarde de verano, pero en la voz y la música de este dúo, Arquitrabe. Deja beber mi caballo de estas aguas cristalinas. No soy mora el caballero, que soy de España nacida. Me cautivaron los moros, día de Pascua, Florida. Si quieres venir conmigo, a España te llevaría y la ropa al caballero donde yo la vestiría. Lo que de seda y de lana en mi caballo se iría, y lo que nada sirviera por el río tornaría. Al llegar por estos campos la niña llora y suspira, porque llora niña linda, porque llora bella niña. Lloro porque en estos campos mi padre a cazar venía con mi hermanito Alejandro y toda su compañía. Abrí puertas y ventanas, balcones y celosía, que por traer a una esposa os traigo una hermana mía. En el reciente trabajo de Barahunda, Una hora en la ventana, dedicado fundamentalmente también a la música tradicional sefardí, encontramos una recreación de un tema muy popular en Galicia, Eu Xorei, tema al que han cambiado el ritmo y que con la cristalina voz de Elena de Alfonso suena así. Oh,

Cautivadora, la voz de la argelina Sowat Messi. Mesk El Il es el tema que abre y da título a su último disco. Y ahora en Paradiso Folk nos quedamos con la magia de An Ancient Muse, el último y esperado trabajo de Lorena McKennitt. Lorena estará el próximo año, en el mes de marzo, aquí en España, presentando este trabajo, y como fechas confirmadas están el 17 aquí en Murcia, en el Auditorio, y el 18 en la ciudad de Barcelona. Escuchamos ahora el tema titulado The Gates of Istanbul. Thank you. Lurkoi Busturian, perteneciente al último proyecto musical de Kepa Junquera, IRI, un trabajo seleccionado recientemente por la prestigiosa World Music Charts Europe como segundo mejor álbum de músicas del mundo en Europa. En este elaboradísimo disco, Kepa cuenta con las colaboraciones como la de Eliseo Parra, José Manuel Budiño o el canario José Antonio Ramos y Bulgarka, que colaboran en el tema que acabamos de escuchar. Ahora nos quedamos con otro de los temas de esta ciudad imaginada por Kepa, Tati O. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas y las músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Se han realizado ya las nominaciones para los premios de música folk que otorga cada año Radio 2 de la BBC. Entre ellos se encuentra Seth Lakeman, nominado para los premios como Cantante Folk del Año, Mejor Álbum, Mejor Actuación en Vivo y Mejor Canción Tradicional, con el tema que a continuación escuchamos, The White Heart, perteneciente a su tercer álbum, Freedom Field. Upon the heather, shadow came onto me. The hair was hanging out the face I could not see. She ran behind the rocks. I heard the hounds cry. The image of a woman, the head she held up high. For the white hair is coming, she's dancing in the night. She'll be out to the morning with the eyes burning bright. The white hair is coming. If you go hunting, calling out your prey. If you see a fair maid, hair in ashen grey, careful you don't catch her, or give her right of way. For she will look upon you and steal your soul. También están nominados para estos premios de música folk que otorga Radio 2 de la BBC, un grupo escocés que en anteriores ediciones de Paradiso Folk ya te presentamos. Se trata de salsa céltica, fusión de ritmos latinos y caribeños con los instrumentos de la música tradicional escocesa. Están nominados para los premios al mejor grupo folk, mejor actuación en directo y mejor canción tradicional con Grey Gallito, perteneciente a su último trabajo titulado El Camino. I must be going, no longer staying. The burning Thames I have to cross. Oh, I will be guided without a stumble. When he came to his true love's window, he knelt down gently all on a stone, and it's through the pain he has whispered slowly, my darling dear, do you lie alone. She raised her head from a down soft pillow, and snowy were her milk white breasts, saying, who's there, who's there at my bedroom window, disturbing me from my long night's rest. So this young girl rose and put on so swift she let her true love in, and it's there they kissed and embraced each other. Through that long night they lay as one. No le cantes ahora, no, no le cantes ahora, no. left me. Not by light or the moon, nor light of the sun. Ay, hola, gallito, no le cantes ahora. No, no, le cantes ahora, gallito, le cantes ahora, no. Then it's really dear, oh, dearest Willy. Oh, when shall I see you again? When the fishes fly aloft and the sea runs dry, and the rocks they melt in the heat of the sun. Uno de los ganadores de la pasada edición de estos mismos premios fue la banda anglo-irlandesa Fluke, que se llevaron el premio al mejor grupo folk del año. De su último trabajo, titulado Haven, escuchamos este tema llamado Ground Foot Forward. Thank you. Esta noche en la despedida de Paradiso Folk, unos clásicos, The Dubliners. En el pasado mes de noviembre han editado un trabajo formado por dos discos, uno que contiene 20 de sus mayores éxitos y otro con un concierto grabado en Dublín en el año 2002, donde Ronnie Drew y parte de la banda celebró el 40 aniversario de la formación. De ese concierto escuchamos el clásico Dirty Old Town. I met my love by the gas yard wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl to the streets at night. Dirty old town. Dirty old town. I heard a siren from the dawn. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring through the smoky wind. Dirty old town. Dirty old town. I'm going to make a big shark shining steel tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town. Despedimos esta edición de Paradiso Folk con otro tema clásico de ese concierto de The Dubliners, de Iris Robert. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante toda esta hora de músicas tradicionales y músicas del mundo aquí en la sintonía de Cadena Azul. Quedas emplazado el próximo miércoles, una hora antes de la medianoche, en una nueva edición de Paradiso Folk. Buenas noches y que pases una feliz semana. Seven masts, and I called her the Irish Rover. We had 1 million bags, the best like a rag. We had 2 million barrels of stone. There was 3 million sides of a blind horse's hide. There was 4 million barrels of bones. There was 5 million dogs, 6 million hogs, and 7 million barrels of porter. There was 9 million tales about nutty ghost tales on board of the Irish Rover. there was Mickey Coote, who played hard honey flute when an age lined up for a set. He would tune a little with skill for each sparkling quadrille, and the doctors were flutered and fit. With his smart witty talk, he would cock up the walk, and he rowled the Dame Dunder, and over they all knew in advance when he took up his stance, and he sailed in the iron. Banks of the Lee, there was Hogan from County Tyrone. There was Mickey McGurk, who was scared stiff of work, and a man from Westmead called Madone. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man Mick McCann, on the banks of the Man, all aboard of the Irish Road. We had sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog. And that whale of a crew was reduced down to two, myself and the captain's old dog. And the ship struck a rock, oh Lord, what a shock, the boat it would turn right over. Turn nine times. Then the poor old dog was drowned. One, two, three. I'm the last of the Irish Road.